El equipo ha dado un salto grande. En algún momentito, si podemos, entre deseo de campeonato y otros temas, vamos a hablar de cómo se fue mutando. Porque hoy escuchamos hablar de un montón de cosas tácticas, pero la verdad que el Racing de diciembre y noviembre no tiene nada que ver con el Racing de agosto, que era el diagramado. Sí. Pero por suerte, como buen racinguista, si salimos campeones voy a festejar con toda mi alegría. Pero realmente creo que estaría bueno, en una semana de impas como esta, charlar un poquito de fútbol y que todos recapaciten, para que se den cuenta que muchas cosas han cambiado y que tuvimos el viento a favor necesario. Segundo nombre, Gustavo, en el documento. Sergio Gustavo. Hoy somos todos Gustavo en la mesa. ¿Eh? Yo no, y Celeste tampoco. Bueno, viste, pero somos mayoría. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ansioso. Pero tranquilo, porque no sé, lo estoy viviendo de otra manera, no como en el 2001. Debe ser que fuimos 48 horas a buscar la entrada, de esto, que lo otro, fue el caos institucional que tuve. Bueno, vamos a presentar al invitado. Bueno, sí, vamos es. A presentar al invitado porque sabemos que por ahí no se queda, se todo viene, el programa. Claro. Gustavo Lederwood. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido a Verdad Racinguista. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acompañado de Federico. De Federico. ¿Se llama Gustavo también? No. Somos dos que no nos llamamos. A este lo hicimos. Tres. Bueno, masculinos. Gustavas no hay. Bueno, en principio, bueno, la bienvenida ya te la dimos. Nos conocemos hace unos años de vista. Es verdad. Compañero de sector A. Exacto. Nunca hemos estado del mismo lado políticamente. Bueno. De aquel Gustavo que juntaba firmas en la cancha de Quilmes. ¿Te acordás? Sí, sí. Yo sí, te vi sentadito al lado de Codorno. Sí, en sí. En la tribuna, sí, juntando firmas. Estaba al lado de Codorno, uh-huh. Estaba con Molina, con Blanco, con Podestá. Uh-huh. Con todos, exactamente. Con toda esa, sí, sí, con, sí, todo, sí. Con todo el espectro político. Exactamente, además. Exactamente. A una brillante gestión al frente del colegio. Bueno, gracias. Muy reconocido por la gente de Racing. Gracias. Uno de los pocos que se salva. Uno de los pocos que se salva. Yo te iba a preguntar de la promoción del otro día que se recibió. Sí. Y que no tuvo la trascendencia que tenía que tener porque fue la primer promoción del secundario del colegio de Racing Club. Exacto. Te han dejado solo con mi amigo de la infancia, Luis Otero, adentro del acto. No, pero seguramente deben haber habido otros compromisos o cosas que hayan tenido, pero bueno, sí, estuve yo y estaba Luis y nosotros. Blanco me dijo, estaba, me dijeron que Blanco estaba en el edificio. Estaba en el edificio, sí. Antes tenía 1934. Sí, exacto. A 30, no, menos de 30 metros. En el tercer piso estaba allá. No, 2-3 metros. Y nosotros también, exacto. Estaban en el acto, piso. Sí, el acto fue en el salón Quinquera, en el tercer piso. Y él estaba en la presidencia. Él estaba en la presidencia. Del otro lado del hall. Exactamente, del otro lado del hall. Y no fue capaz de patear la puerta, vi luz y subí. No, ni siquiera subí. Vi luz y entré. No, insisto, debe haber tenido algún compromiso, algo por el estilo. Pero bueno, el acto estuvo bárbaro y realmente es trascendente el hecho de tener nuestra primer promoción egresada. Cerca de 22 chicos, si mal no recuerdo, de los cuales 6 hicieron completo desde sala de 3, sí, hasta, sí, sexto, sí, año. Sí, uno es compañera de Celeste Campbell, la conocemos, Malena, sí, Sosa. Sí, Malena Sosa. Y Yara, Ilián, Federico Ilián. Sí, sí. Hay, sí. Después Yara también, creo. Lara Marelli también. ¿Está desde el jardín? ¿Lara? Sí, Lara, sí. Estuvieron acá con nosotros. Ah, qué lindo. Vinieron hace 3 semanas cuando estaban armando la fiesta de fin de año en el Pato. Ajá, sí, sí. Otra cosa que también nos dolió mucho, que no lo pueden hacer en casa. Exacto, sí, a veces, bueno, eso es lo que hay que modificar, ¿no? A actos de esta naturaleza le tenemos que dar la trascendencia que se merecen, porque hace a lo institucional, hace a la representación del club mirando a todo su espectro, no solo al fútbol, sino a todo lo demás, que es importantísimo. Si bien somos un club de fútbol y todos nos fijamos en cómo va el equipo de primera, porque fíjate que casi ni el de reserva sabemos que está por salir campeón también. Sí, sí. Uh-huh. Si gana el Mar. Sabemos. Acá sabemos, no. Seguimos la sexta, seguimos la quinta, no, sufrimos es verdad. La novena que hace goles pero pierde 4-3. Es verdad. Pero somos muy pocos los que sabemos eso. Entonces, y si no lo damos a difundir desde el propio club, menos se va a saber también. Exacto. No, sí. ¿Y por qué elegiste estar con Cuño? ¿Por qué elegir estar con Cuño? Bueno, perfecto. Es una muy buena pregunta. Hace mucho tiempo atrás, Cuño empezó a reunir su gente y hubo gente que lo buscó a él y empezó a trabajar. Pero te estoy hablando de hace ya más de un año con este proyecto. Yo, a raíz de que todavía soy vocal de la comisión directiva y voy a estar hasta el último día, por supuesto, a cargo de no solo del colegio, sino también de agrupaciones, he vivido todo el proceso de la constitución de la agrupación Todo por Racing, que fue la que generó a Cuño encabezándola como agrupación. Luego, entonces viví todo ese proceso, me mandaron las listas, hice las verificaciones de las firmas, bueno, todo lo habitual que hay que hacer. Con muy buena relación con José de la Torre, con mucha gente vinculada con Juan Carlos Cereijo, gente de muchos años que nos conocemos también. Entonces, existía una afinidad ya desde el vamos. Posteriormente, cuando empieza el año, quizás basado en esto que vos decías, de algo que he gestionado en el colegio y demás, me vinieron a buscar de la agrupación, cuando estaba todavía en ciernes Racing Unido, antes de que exista Racing Unido como tal, y me dijeron que les gustaría que yo continuara. Y conmigo un par de nombres más. Pero bueno, a lo cual yo le dije a Víctor Blanco esto, después de pensarlo, le dije, mira, Víctor, me ofrecieron el espacio de Cuño, continuar con ellos, y me parece una alternativa muy viable, hay gente que es muy seria, muy respetable. Además era un momento que Blanco no salía. Blanco no salía y es más, en esa oportunidad de Víctor me dijo, sí, Gustavo, andá, no te hagas ningún problema porque seguramente yo después voy para ese mismo espacio también. Lo único que te pido es que no lo difundamos todavía hasta el mes de agosto para mantener la armonía dentro de la institución. Sí, además una comisión directiva bastante dividida. Diezmada también. Distintos intereses, distintas personalidades, es decir, no nos conocimos previamente todos como para asumir, cosa que está ocurriendo ahora en Racing Unido. Cuando vos te hiciste cargo del colegio, sí. ¿Fue el papelito que te tocó? Fue el papelito que me tocó, sí. Como le tocó a Chorini el papelito de infraestructura. Había un papelito, y en el papelito, no, pudimos elegir, yo elegí colegio dentro del papelito. El papelito decía colegio, infraestructura, legales, seguridad y creo que nada más. Seguridad lo agarró Torres, ¿no? Torres. Ah, bueno. Que Torres quería fútbol, pero le dijeron no, fútbol no. Está bien, no, pregunto. El tema, acá tenemos cámaras que son de la radio, digo, por las dudas, ¿viste? Seguridad lo agarró Torres. Y la ambulancia que está acá en la puerta es de la Municipalidad de Lanús, no la de 3 de febrero, ¿tá? Como la del predio. Digo, no sé, hay muchas cosas que no me cierran. Bueno, sí, en el papelito estaba colegio y dado que yo tengo un vínculo con colegio, un vínculo desde el punto de vista comercial, laboral, inclusive de participación societaria en uno de ellos, es decir, algo de colegio conozco, y entonces me resultaba simpático y dije, bueno, acá puedo dar una mano, por lo menos, ¿no? Sí. Chiodini dijo lo mismo con el tema infraestructura, porque él al hacer varios locales había tenido varias obras. Claro. Pero bueno, ni yo docente ni él arquitecto, ¿verdad? Pero fue así, fue el papelito. Y, bueno, fue dura la tarea de la escuela cuando te encontraste. Sí, el otro día miraba cuando hicimos el acto de quinto año, de sexto año, perdón, de la secundaria, miraba las fotos y era increíble, era menos de la mitad, era un tercio de lo que es hoy la secundaria. Y todo lo que había que hacer para poder terminarla, que parecía imposible. Pero bueno, en esto, y el otro día Mariano Cuño nos dio una enseñanza, cuando hablando sobre cómo trabajan en los juicios, nos dijo, siempre se puede un poquito más, siempre hay que hacer algo más. Y realmente me parece muy buena frase para difundirla. Muchos están hablando de la escuela, de que tienen que ampliar, que tienen que construir, que tienen que hacerle más aulas. Es verdad. ¿El espacio físico de Ameghino resiste eso? No. El espacio físico de Ameghino, y consta en actas, porque me tomé el trabajo de que quede constando en acta de comisión directiva de esta gestión, de este año, para que el año próximo la persona que tenga colegio a cargo por lo menos no sienta la responsabilidad de decir, uy, me explota la falta de espacio edilicio o de obra que hay que hacer en Ameghino. Y no es mucho lo que hay que hacer de obra en Ameghino, pero sí es muy cierto que el colegio fue creciendo. Tanto creció que de golpe de tener solamente un primer grado a un sexto grado, el año pasado la demanda fue del doble. Entonces ya tenemos dos primer grados y este año tenemos la demanda para dos segundos grados. Digamos que se va duplicando la matrícula, con una proyección interesante, más una obra que está contigua al colegio, casi dos o tres, a 20 o 30 metros del colegio, que ya la gente de la obra, un edificio grande, vino y nos dijo que mucha gente estaba interesada en tener los chicos del colegio ahí. Es decir que el colegio está creciendo, aparte por la calidad que tienen nuestros educadores y demás, ¿no? Ese crecimiento hace que la sede central, que no es la que hicimos nosotros en la secundaria, porque la secundaria la hicimos como un anexo, amigo, pero la sede central, donde funciona primaria hoy, que es el ingreso, era una casa de familia. Entonces las redes cloacales y demás no dan abasto para todo un colegio, para la cantidad de veces que los chicos utilizan los sanitarios, etc. Entonces, ahí tenemos un proyecto bastante interesante para construir el colegio primario a continuación de la obra que inauguramos este año del Jardín de Infantes en el estadio. En el estadio. Exactamente. Uh-huh. Hay muchísimo espacio en el estadio totalmente desaprovechado y que al día de hoy es un basural. Los recursos de la obra del Jardín del Estadio, ¿dónde salieron? Los recursos de la obra del Jardín del Estadio salieron de distintas donaciones que hemos tenido de paso a paso y de plata que puso Racing. ¿En porcentajes? ¿Más o menos? Bueno, mira, hay muchas obras, así que en porcentajes debe haber entre un 25 y un 30% de lo primero y un 65, un 70 de lo segundo. O sea que Racing en ese lugar sí, puso, ¿no? Sí, como, Racing, no como en el campo de... No. En eso puso, exactamente. Sí. Aparte, bueno, también un poco empujé a que se hagan las obras porque teníamos la necesidad ya, la demanda, entonces había que pagarlo. Y bueno, también tuvimos en la obra esa del jardín la donación de los honorarios por parte del arquitecto, que no es un tema menor. Sí, sí. Te quiero hacer un par de preguntitas. Por favor. ¿El colegio tiene reconocimiento de enseñanza privada? ¿Tiene subsidio? Sí, tiene dos subsidios. Uno el jardín al 100% y otro la primaria al 50%. Y todo toda esta explosión de inscripción, ¿te permite ir reconociendo todos los cursos o tenés que presentar curso por curso para que te lo acepten? Es decir, ¿te aceptan los dos primeros aunque vos los puedas abrir o te quedarías, con lo reconocido y el otro por... por lograr? No, aceptan los dos primeros porque el subsidio va en cantidad de docentes. Sí, es la matriz docente. Exactamente, es la matriz docente. Para los docentes nada más. Exactamente. Yo soy profe un poco y... Exactamente. Ahora bien, en mi presencia, yo lo vi a Mariano llamarlo a Scioli y decirle, Daniel, ¿por qué no tenemos más subsidios en la provincia? ¿Viste? Para la secundaria. Así que esto lo vamos a gestionar. Esto lo vi yo con mis propios ojos. Una consulta, la sigla SNEP es solo para Capital Federal, que es la de enseñanza privada, que creo que es la que se gestionan todos los subsidios, o es nacional. No. Acá es DIPREGEP. Acá es DIPREGEP. Ah, exacto. Entonces es solo de Capital. Exacto, es DIPREGEP, que es el órgano dirección, de provincia, exacto. Dirección General de Previsión. Privado, exactamente. Sí. Y esa es la que regula sobre todo los aportes. Jubilatorios de los docentes. Uh-huh. Perdóname, sí. Yo creo que a lo mejor para la gente que no tiene claro algo, lo mejor que le puede pasar a un colegio que está creciendo es tener asegurados los primeros grados. Claro. Porque eso es lo que marca la continuidad. Uh-huh. Digamos, llenar el quinto y el sexto año no es lo mejor que puede pasar. Y creo que además eso es todo el buen trabajo que han hecho ellos, el boca a boca de los padres y el hecho de decir, ir al colegio de Racing vale la pena. Sí, ojalá la inversión pueda acompañar, porque esto no espera. Cada 365 días tenés un montón de chicos nuevos. Evaluación. No, anduviste bien, te vienen más chicos. No, pero es que si no tenés dónde alojarlos, se te van a ir a otro lado, porque los padres no van a dejar de mandar a los chicos al colegio. El tema del subsidio. Sí. Yo sé que hubo aumentos considerados en la cuota, tal vez porque hay más chicos de inferiores que están andando en el colegio. En becas y se les incrementó a la gente que al cotizante socio de Racing en la cuota del colegio. Uh-huh. Pero no tanto, o sea, todo lo que es subvencionado requiere que no podamos aumentar más de la cuota que nos establece el gobierno de la provincia. Sí, no, porque había habido algún reclamito por ahí. Bueno, yo te cuento que a mí no me llegó ningún reclamo de dinero. Puede haber sido en el seno de la administración del colegio, pero a mí problema de plata de los padres ninguno. Otra cosa, los fondos que recibía el colegio, el club. Del colegio, sí van al club, es una aspiradora, exacto. Es una aspiradora, porque exacto. Me han dicho que muchas de las donaciones que han ido del paso a paso, inclusive donaciones, sí. Han pasado por la cintita hacia la sede, y no han vuelto. Exactamente, es una aspiradora, como mejor se puede definir esto. Que siempre que se decía, che, ¿qué necesita el colegio? Cámara de foto, computadora, que siempre lo mismo. Claro, tal cual, exacto. Ahora, El otro día estuvo el padre Juan Gabriel, ¿no? Nos hablaba de vos, que ibas a estar como miembro de la comisión directiva en una parte fundamental. Sí, neurálgica. Tesorero. Tener la firma. Exactamente. O sea, el cheque te lo tengo así que pedir a vos. Exactamente. La publicidad en verdad racinguista el año que viene te la tengo que pedir a vos. Definitivamente. Estamos evaluando. En eso no va a pasar, ¿no? Para la escuela, digamos que vaya al fondo y que se quede ahí en Racing. Mira, yo te ¿cómo quiero... pasa con los deportes un poco amateur y todo lo demás, ¿no? Hoy por hoy, creo. El deporte amateur, por ejemplo, ya te lo estamos adelantando. Nosotros somos seguidores, sobre todo del handball. A mí me descuentan la cuota del handball todos los meses de mi tarjeta de crédito. Y el profesor hace 3 o 4 meses que no cobra. Bueno, exacto. Eso es lo que realmente, en lo personal y como agrupación, propongo y propuse de erradicar de Racing. Racing tiene que tener claramente definido que los ingresos del club van a cada una de las cuentas que correspondan y que se deben honrar todos los compromisos en términos como corresponde. Yo, por ejemplo, en lo personal, cada vez que pago algo que debo, me siento un efecto liberatorio, me siento cómodo. Y a veces acá lamentablemente estamos acostumbrados a lo contrario, a llevarlo para más adelante, a dejarlo, a hacerlo esperar. A mí eso no me gusta. Me gusta sinceramente liberarme de todo ese tipo de compromisos y de deudas que existen. Y esta es la mejor manera, porque aparte uno de esa forma no tiene cargas financieras ni nada por el estilo. ¿Qué va a pasar con los monotributistas? Con los monotributistas. Sí. Me estás hablando de la gente que le presta servicios al club. Sí. ¿Respecto de qué va a pasar? ¿Seguirán como monotributistas? ¿Pasarán a planta efectiva? ¿Serán nosotros vamos a evaluar cada uno de los casos, porque si el monotributista es realmente un monotributista que nos presta un servicio a nosotros y se lo presta a otras personas, no hay ningún tipo de problema que continúe en esas circunstancias. El punto es que el monotributismo no sea una relación de dependencia encubierta. Que esté en la misma factura. Exactamente. Si tenés las facturas correlativas, que te interrumpa, no hay alternativa. No hay alternativa, absolutamente. Entonces, lo que no quiero es que, o no queremos, es que le llegue un juicio a Racing por eso, el día de mañana. Entonces, lo que vamos a cuidar es a Racing como si fuese nuestra propia economía y nuestras propias finanzas. ¿Qué es lo que corresponde, en definitiva? Creo que ya estamos en la pausa. Antes de irnos a la pausa, ¿te quedas 5 minutos más? Sí, me quedo, tranquilo. Bueno, hoy cumpliría 70 años el querido Ángel Velo, que fue compañero nuestro en esta radio, en otro programa que tuvimos. Un señor de raza. Un caballero con todas las letras. Así que va el homenaje y el programa se lo dedicamos a Angelito. Pausa. Estás escuchando AM 1470. Estás escuchando 1470 Radio Cadena. Sangre Roja, programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM 1470. Sangre Roja. ¿Tenés la idea de hacer un programa de radio y divertirte con amigos? Sé que ya te fuiste de mi lado. No lo dudes más. Sumate a Radio Cadena y poné al aire tus ideas. Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor. Comunicate al 4-225-7304 o al 4-247-6596. Radio Cadena AM 1470. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 19 por AM 1470. De política y políticos. El jueves a las 20 ingresá a Mundo Granate con la conducción de Ignacio Altuí, Matías Roda, Juan Ignacio Pasteletto y Gastón Mier. Una visión joven y profunda del deporte. Te esperan en AM 1470. Mundo Granate. El jueves a las 20. Mundo Granate. A todo o nada, la historia continúa. Todos los lugares en uno mismo, donde tu opinión cuenta. Hubo un tiempo que fue hermoso, hace mucho que pasó. Te esperamos los jueves a las 21 por AM 1470. Te quiero por ser parte de mi vida. Te quiero por el alma y por la voz. A todo o nada, la historia continúa. Todos los jueves a las 22 por AM 1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM 1470. Escucha La Botica de Jacqueline. Más de 10 años con toda la información política nacional e internacional. Economía, medio ambiente y de interés general. En la conducción, Jacqueline Luisi. Te esperamos los viernes a las 12 por AM 1470, Radio Cadena. Llegó a Radio Cadena el programa Todo Lifa, Liga Independiente de Fútbol Amateur de la Zona Sur. Te espera el viernes a las 18 por AM 1470. Todos los viernes a las 19, Mario Pacheco los invita a transitar por las rutas del chamamé con la mejor música del litoral. Te esperamos por AM 1470, Radio Cadena. Te llamo. Si querés comunicarte, lo podés hacer al 4225-7304. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. O al 4247-6596. Es la hora 20:30 minutos. Radio Cadena te da la temperatura, 19 grados. La humedad, 60%. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Bueno, y seguimos en esto que hemos dado en llamar, ¿verdad, Racinguista? Tenemos algunos saluditos que doña Celeste va a andar diciendo por ahí. A ver. Primero, en principal, le queremos dedicar el programa a Agustina, mi hermana, que cumplió el otro día años, y a Carlos Pérez. Cumplió como 21 años, yo vi en el Facebook. ¿Eh? Sí, porque cualquier cosa tiene en el Facebook. Ella manda, ¿viste? Es más grande que vos. Es más grande que yo, una cosa de locos. Después saludos a Comunidad Racing Club, a Gustavo Janagiro, a Sebastián Luna, Esponja, a Ceci Esponja. Linardi y a Omar Gobi. Esponja se mandó un audio tremendo llamando a una persona que tenía entradas. Está en la página de racingsinfronteras.com.ar y quien quiere entrar lo puede escuchar. Ahí se entera el tema de las entradas. ¿Qué pasó con las entradas, che? ¿Por qué solo 3.000 entradas en el sector E? No te puedo contestar porque no tengo manejo sobre eso. ¿No tenés entradas? No. Hoy fui a comprar entradas. Hoy fui a comprar entradas. ¿Pero vendían? Sí, hoy vendí. A mí, a la comisión directiva no vendí. Sí. Porque a la gente no le vendía. No. Compré solamente plateas E. Pude comprar. A 300 euros. Esas están vendiendo en todos lados, la E. ¿No se vendió la A? ¿No se vendió la B? No. No se vendió la C. Exacto. Y no se vendió la D. Y la del codito que es de para los invitados. No sabemos. No se sabe de nada. Igual quédate tranquilo ahora, que la cancha ahora, va a estar llena. Yo voy al hecho. ¿Ves? Estas cosas son las que como socio de Racing me ponen loco, ¿no? Porque el otro día hubo una votación que vos creo que estuviste, ¿no? En la comisión electoral, porque no hago un lío con la junta. Él estuvo en la comisión electoral anterior. No, pero digo con la junta. Con la... Y vale el reconocimiento que yo no era parte de ninguna agrupación, ningún representante, pero siempre estaba ahí viendo lo que acontecía. Y él me invitó tranquilamente a charlar y a poder expresar lo que uno tenía de conocimiento de un acto eleccionario. Con voz, pero sin voto. Yo no votaba, pero. Siendo de un partido completamente diferente al de él, me abrió la puerta y me dejó estar. Si vos me permitís, yo tuve una experiencia muy linda con la última comisión electoral. Y vos sabés que y estábamos en partidos diferentes y hubo discusiones y demás, pero tanto en el acto eleccionario, casi al final, como luego de ello, a través de un mail, en todo momento nos agradecimos y nos felicitamos todos. Y personas que estábamos, casi te diría que desconfiándonos unos con el otro, por una cuestión lógica, porque esto es lo que generan a veces las elecciones, pero todo se realizó en un marco de mucho respeto, de orden, y aplaudimos cuando terminó el acto eleccionario. ¿Te acordás? Lo eso, único que te critico, dale, fue el color del megáfono. Pero no era mío, es eso no era. Te imaginamos el color. Te imaginás qué color era, ¿no? No, pero por supuesto. Mirá, es más, creo que era de la escuela. Sí. Creo que era de la escuela. Y después no lo vi más en la escuela, felizmente. Sí, exactamente. Porque lo usara también a Luis Otero en alguna oportunidad. Exacto, exactamente. Sí. Pero vos te acordás eso. Yo me acuerdo lo del megáfono y sinceramente siento orgullo de todos nosotros, de todas las agrupaciones de Racing y de esa comisión electoral, cómo trabajamos. Porque terminamos, casi te diría que amigos, como debe ocurrir, porque todos tenemos el mismo objetivo, supuestamente, ¿no? De que Racing le vaya bárbaro. ¿Sabes? Que Racing. Claro. Lo único que... el color ese y los sándwiches que nos trajeron, que yo era, digamos, fiscal. La gente de Dáquila, que estuvo bastante floja, que espero que esta vez a los que vayan a ser fiscales les manden algo mejor. Unos sándwiches que, la verdad, que a 120 kilos que pesaba en ese momento, ¿no? No lo moví. Era un... cubría una calle. Es verdad. Aparte, bueno, esto es lo que tiene lo del acto eleccionario. Yo estoy tratando de que me informen si realmente el acto va a ser el sábado o va a ser el domingo. Si me permitís una sugerencia, yo invitaría a la reflexión a mis compañeros de comisión y demás, y que nos demos cuenta que el acto eleccionario hay que disfrutarlo, hay que hacerlo bien, como corresponde, con la mente pensando en el acto eleccionario y no con la mente pensando en el partido o mirando el reloj para poder irnos a la cancha rápidamente, como es lo que nos ocurre. Yo tengo una disputa acá con mi hijo, que está acá presente, por eso vinimos discutiendo del Puente Pueyrredón hasta acá, porque acá él... Acá no habla. Pero él tiene que ser fiscal, ¿viste? Y me dice, papá, yo quiero disfrutar Racing campeón, etcétera. Digo, tranquilo, vamos a salir campeones, pero bueno, tenés que dar una mano en esto. Así que esta es la discusión. Estar entre la espada y la pared, claro, me pasa a mí también con ella y todo lo demás. El otro día llorando en la tribuna, creo que te va a pasar a vos. Sí. Porque este campeonato lo vamos a disfrutar, el otro tenía 3 años. Pero bueno. Claro, tal cual. Lloré todo el partido. Y me abrazaba con él y no lo podía creer. Pasa, ¿viste? Bien, ella quiere ser fiscal. Iba a ser fiscal y estoy ahí. Claro, pero te entiendo. Es más, yo hablé con la gente de mi agrupación y le dije, señores, nosotros los de la primera línea no tenemos que poner a relevarlos a los fiscales en el caso. Y nosotros comernos el problema y no entregárselo a los chicos. Creo que tiene que ver también con el respeto y con... Pero yo te digo que además de uno que se va a esconder, ¿eh? Sí, perfecto, pero... Si querés, pues tengo una listita y yo te voy a pasar la listita. Fulanito, menganito, sultanito. Yo te lo doy, todas las listas. Mirá que los evalúo a todos desde acá, ¿eh? Sí, claro. Es un gran hermano esto, ¿no? Sí, obvio. Es verdad. Sobre todo en la encuesta que nosotros hicimos, en la cual tu hijo votó. ¿Ah, sí? Él votó. Vos has votado. Sí, yo voté. Sí, votaste. Donde hoy el resultado, hasta antes de venir para acá, es un intención de voto sobre 843 votos. Es una buena muestra. Sí. Hay más votos para procesar que todavía no han ingresado, pero no modifica mucho en estos momentos el padrón. La encuesta va a seguir hasta el viernes, la vamos a publicar el viernes en nuestro Facebook. Tenemos, para la lista 2, 350 votos con el 41,52%. Mirá vos. Para la lista 4, 304 votos con 36,06%. Para la lista 1, 153 votos con 18,15%. Y para la lista número 3, 36 votos con 4,27 votos. Mucha gente por ahí se queja, nosotros hemos recibido algunos reclamos, pero hay mucha gente que no vota. Como también hay mucha gente que vota y le hemos dejado votar a esa gente que no forma parte del padrón, Y ahí nos hemos encontrado con el segundo puesto está empatado entre Lalín y Blanco. Pero hay mucha gente que no vota. Que no vota, claro. ¿Entendés? Entonces, si vamos al total con esa gente, nos vamos a ir a más de 920 votos, 41,65, 383 a 318. Y Lalín tiene un 5,32%. Levanta un poquito respecto al anterior que no llegaba al 5%. Tengo una consulta, quizás sea muy inocente, pero nada, si uno no sabe, mejor trata de aprender. ¿Vos crees que siendo el partido 2030, la estrategia del 14 apunta nada más que a aumentar el caudal de votos, de la masa votante, digamos? Yo te voy a responder con total sinceridad. Yo creo que dejar la fecha del 14 de diciembre para las elecciones junto con el día del partido es no tener conciencia o no saber de lo que genera un acto eleccionario. El tiempo que requiere, la gente que involucra y cómo se expone al socio. Exactamente. Y el cansancio. Dijeron, ya se votó el día del partido, pero si no estaba para salir campeón. Claro, por supuesto. Y aparte, tenés otra cosa, tenés varias cosas como para considerarla. La primera, la elección, y esto con la experiencia que tenemos lo sabemos, la elección empieza realmente para los que participan del acto eleccionario y empieza a las 7 de la mañana. Sí, a las 7 te juntan. A las 7 te juntan. Exacto. Sí, perdón, para mí, yo soy Federico, el hijo sí, de Gustavo. Sí, sí, sí. Para mí lo más importante y lo que a mí más me llama la atención es que no se respete el estatuto en cuanto a la comisión electoral, que es la encargada de organizar las elecciones, ya decidió que la elección sea el 13. Entonces el club está dando una imagen y que no le interesa lo que... El estatuto se manejó para cuando combine. Exactamente. O sea, el estatuto te decía que tenías que hacer el día del club. ¿Por qué no lo hacen ahora el día del club? Claro. ¿O vos te pensás que si esto era no había elecciones, no te iban a cobrar el día del club el próximo partido? Pero por supuesto. O con River. Claro. Claramente, pero justamente muestra un absoluto desconocimiento de lo que es verdaderamente un acto eleccionario y un poquito de falta de interés en el bienestar del socio, sobre todo el que participa activamente en Racing. El que vota también, porque es un problema. ¿A qué hora vas a votar? Después tenés que ir al partido, tiene que ser todo en conjunto. Va a haber mucha gente que se va a acercar a votar antes de ir a la cancha. Va a llegar a la sede, va a ver que hay una cola larga y no va a votar. Y se va a ir. Exacto. Y se va a ir. Exactamente. Y acá lo importante es que vote. A mí me ha pasado de gente que me lo dijo, ¿eh? Yo temprano no voy. Pero es así. Claro. Y si llego y hay cola, me voy. Exacto. Bien, porque obviamente todos somos, lo primero que queremos es que gane Racing y que salga campeón. Todo el hincha que no esté involucrado en política. Entonces, para mí lo trascendental sería que sea el sábado, así se pueden realizar bien las elecciones y el domingo disfrutar todo. Mi idea es votar temprano, tipo 8, 8 y media de la mañana. Exacto. Sí, pero gente que viene de ciento y pico de kilómetros a ver el partido va a tener que dedicar ese día a Racing, no sé, va a andar dando vueltas. Y yo te digo, vos dejás abierto el club hasta las 6 menos cuarto, te entra un aluvión de gente 6 menos cuarto, quedan adentro, van a terminar de poner el voto en la urna a las 7 y pico. El recuento, y que por ahí esa gente aparte no le interesa el partido. Claro, exactamente. Puede pero, haber ese pero caso, bueno, ¿eh? Esto es lo que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a nuestro club de eso, ¿verdad? Debe existir un ingreso demostrable con el carnet, con lo que fuera, sobre todo en el local que va desde la puerta de la avenida Mitre hasta donde están los molinetes donde dan el papelito para que sepan en qué mesa se vota. Entonces ahí no pueden poner una X cantidad de gente que supere, porque si no va a generar incidentes y disturbios y cosas que no queremos. Muy por el contrario, esto tiene que ser un acto en el que nos dé a nosotros la felicidad de poder decir quiénes van a manejar nuestro club en los próximos 3 años. Aparte estuvimos tanto tiempo sin votar. Exactamente. Yo tuve la suerte de que voté primero en Racing y después voté en a nivel nacional. Mi hija también, y está desesperada para ir a votar. ¿Por qué? Porque yo lo tomo, el voto lo tomo como una obligación. Claro que sí. Porque después tengo derecho a chillar. Exacto. Eso es lo que yo siempre digo del socio. si nosotros queremos Racing, nos tenemos que hacer primero socios. Claro. Porque vos estás comprando una entrada hoy de 350 pesos, donde a Racing, no sé si le queda algo bueno de finanzas, no sé. Porque también, una vez hablando, no sé si, a ver, hablando con el señor Cambarelli en un programa, yo participaba, le dije que para mí el mayor recurso que tenía Racing hoy era el socio, la cuota social. Sí, sí. Porque es la mayoría en la que nos entra todo y el socio paga todo el año. Exacto. No sé si estás de acuerdo, va, vos que vas. Sí, sí, sí, todo el año y todos los años, tal cual. Como también me duele que dicen que Racing tiene que tener siempre un déficit operativo de 3 millones como tiene ahora. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por eso? ¿Por qué tiene que tener siempre? Sí, así el otro día lo escuché al señor presidente decir eso. Yo no estoy de acuerdo. Porque con todo respeto, pero no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo bajamos si queremos? ¿O no? Pero, ah, no sé, supuesto, vos qué vas a. Explícamelo, Banco. O bajás el déficit o subís el ingreso, pero algo. Pero claro, digo, exactamente. Pero digo que me lo explique él, que él va a saber más, ¿no? Lo que yo. Pregunta. Sí. ¿Votan los que estaban al día o con menos de 3 meses al primero de noviembre? De septiembre. Perdón, de septiembre. O sea, el que pagó en noviembre no vota. Aunque haya pagado un año. No, exacto. ¿Por qué están habilitados un socio a votar? Bueno, mirá, digamos. Es una buena pregunta. Yo lo acompañé a pagar, ¿eh? Y después nosotros. Lo vi que pagó. En toda la. Pagó, claro. Porque hay otros que no pagaron. Claro. Puedo buscar, tengo un número ahí también. No, bueno, evidentemente es una deficiencia que habría que corregir. Uh-huh. También hay muchas deficiencias. Nosotros nos hemos encontrado llamando gente. Para hacer el proselitismo, hay mucha gente que ha fallecido y no este año, para la elección anterior ya habían fallecido. Sí, sí, sí. Y siguen figurando. Y bueno, el caso que había fallecido para la elección anterior, que se dio de baja recién ahora, que fue vicepresidente de Racing, David Marchini. Uh-huh. David Marchini falleció después de las elecciones, antes de las elecciones anteriores, 3 o 4 meses antes, en Madariaga, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, evidentemente requiere de un profesionalismo un poco más serio, ¿no? Sí, hay cosas que del padrón que dejan mucho que decir. Creo que el que asuma va a tener que depurar el padrón. Sí. Va a tener que hacer una limpieza exhaustiva del padrón, analizar caso por caso. Y bueno, lamentablemente el tipo que no pagó más de 2 años afuera. Y fíjate que es muy sencillo, porque encima tiene un término de casi 3 años para hacer el trabajo. Uh-huh. Es cuestión de hacerlo, nada más. Uh-huh. Nada más. Bueno, ¿qué más? Todavía quedan unos días. Me gustaría saber. Yo siempre desde acá bregué por las ideas. No subestimar a la gente, no pensar que todo era un centro bien tirado y un cabezazo al ángulo. Exacto. Con lo cual, mi propuesta sería, tengamos fe en la inteligencia del socio de Racing, aportemos ideas. Fíjate que pasamos de un libro de 800 páginas a un folleto improvisado en 48 horas. Y quedan 48 horas o 72 para las elecciones. Me parece que me gustaría que le digas rápidamente lo que vos considerás que es la diferencia y hacer recapacitar a la hincha de Racing para que esta euforia no lo lleve a equivocarse y a que tengamos 3 años más complicados. ¿Cómo no? Que la pelotita no tape el bosque, como exacto, digo yo. Hay dos diferencias fundamentales. Una es la calidad de la gente y las características de la gente. Nosotros en Racing Unido somos todos gente de Racing, todos con distintas profesiones, actividades, oficios o lo que fueren, pero todos gente conocida del ámbito de Racing. En otro espacio existe muchísima intromisión de la política. Hay mucha política, hay política nacional, hay política provincial y municipal, con las imposiciones que la política trae. Yo puedo asegurar que no nos da beneficios al club tener a los políticos adentro. Y digo, lo aseguro, y lo aseguro con nombre y apellido y con todas las letras, porque yo estoy todavía esperando las netbooks que me prometieron para el colegio de Racing, que me lo prometieron políticos de muy alta jerarquía en mi propia cara y me dijeron, quédate tranquilo que ella va, y las netbooks nunca vinieron. Y esto fue mucho, pero discúlpame, mucho antes de que yo estuviese en el Frente Racing Unido, te estoy hablando del año pasado, cuando no había ningún tipo de distorsión desde el punto de vista político de la comisión. La municipalidad de 3 de febrero le hizo un gimnasio a Estudiantes de Buenos Aires, donde ellas jugaron al handball, chiquito, lindo, pero al fin y al cabo, gimnasio cubierto. Sí, sí. No tuvo nada en 6 años de gobierno. 2 plasmas por habernos salvado el descenso. Sí, que los pidió Caruso. Sí. Que los pidió Caruso. Uh-huh. Bueno, pero aparte de eso que vos decís, por ejemplo, en el nivel local, lamentablemente pedí que se limpiara el predio que está atrás del Colegio de Ameguino, que es un basural prácticamente, y ni siquiera me mandaron los camiones para limpiarlo. Y yo lo pedí personalmente frente al intendente. ¿Y se les ha prestado el gimnasio para las televisaciones de boxeo? De boxeo, por supuesto. Y Racing no recibió nada. Nada, exactamente. Entonces, en nuestro frente nosotros no tenemos políticos. Solamente tenemos gente de Racing. De Racing y que trabaja en el ámbito privado. Y por ende sabe lo que es tener que generar los propios recursos para poder gastar. Esto es muy importante. Luego, en el orden de lo que proponemos, que por supuesto no voy a resumir las 800 páginas del libro, que es una plataforma política realmente, y más que una plataforma política es un compromiso de lo que va a ser, yo creo que la palabra que resume todo es responsabilidad, profesionalismo, la segunda, y la tercera que diría sería honestidad, que es la más importante. Y esto lo ratifico con la presencia del padre Juan Gabriel, porque Juan Gabriel es una persona que es indiscutida desde el punto de vista de su nobleza y de su lealtad. Y estar con él a mí me da la pauta y la seguridad de que estamos en el camino correcto. Hablando de Juan Gabriel, me acordé, nos quedan varias cosas ahí que no las vamos a... Tenemos unos audios de lo que opinaba Gasparini, de Loso Fernández, de cómo se bajaba el déficit de Jiménez, que ahora se contradice con lo que está pasando, pero no importa. Mañana a las 12 horas, sí, en la parroquia del padre Juan Gabriel, San Antonio 555, ponelo ahí, si querés, en el Twitter, una misa para pedir por Racing. Exacto. Para que las cosas salgan como todos queremos. Exacto. Y en especial, bueno, la tercera, el sábado salga campeona y el domingo salga campeón el primer equipo. Exactamente. Eso, que es lo que queremos todos. Ni hablar, ni hablar. Ahí estaremos, sí, si Dios quiere. Sí, obvio. Mirá, vos sabés que yo estoy militando, bueno, Racing Unido, y sí, le dije, yo voy a votar al Racing Unido. Me pareció que, bueno, era la mejor opción. Sí, sí. ¿No? Que uno tenía. Y bueno, y salíamos a la calle. Salí a la calle, de hecho hice todo lo que es Sarandí, zona, todo, sí. Y vos sabés que la gente se ponía contento, el socio de Racing, porque iba alguien a ver, iba a verlo alguien. Exacto. Me decía, necesitamos eso. Exacto. Y yo creo que tengo la plena seguridad que somos distintos. Estando nosotros en la agrupación, sí, sí, somos distintos, porque nosotros... creo que vamos a abrirle la puerta al socio, porque a mí me da mucha lástima y veo que si quiero ir a firmar una camiseta no la puedo hacer, porque tengo que, ¿cómo es? Un bono contribución, pero es pagar. Sí, sí, claro. No sé, digamos, y los kioscos, como hablábamos la otra vez, creo que hay un montón y vos podés saberlo mejor. Un domingo el club está cerrado, vos querés ir a ver el handball que juegan las chicas. El guardia de la puerta te dice, por ahí no pase, claro. Le manda por el camino que a él se le antoja. Y después él deja la puerta abierta. Sí, sí, y sí, se sí, va sí. a ver la chica, con perdón de la palabra, a verle las piernas, porque no iba a decir el sí, culo, sí, sí. A todas las chicas que están jugando al campo. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Entonces, vos que sos socio, no te deja entrar. Y después él deja la puerta abierta para que entre cualquiera. Y no esclarecieron el caso de Pacheco. ¿Y eso era político? No, no es político. Sí. No, yo le quería agregar sobre la pregunta tuya, de la propuesta, ¿no? Uh-huh. Me parece importante, Racing es un club enorme, eso no hay duda. Para estar más cerca de River y de Boca, me parece que es lo que vos decías antes, el tema de la cantidad de socios. El número de socios de Racing, para lo que es Racing, es poco, sí. No es mucho. Y con los ingresos que tendría Racing, si tendría un poquito más de socios, tendría mucho más ingreso que con la televisación, solo con el socio. ¿Pero por qué no tenemos socios? Porque no hay instalaciones que le brinden nada al socio. Villa del Parque se caga a pedazos. La sede de Avellaneda, Megatlón, está terciarizada. Sí. Entonces, me parece que si queremos tener socios, tenemos que darle a los socios herramientas y cosas, además del fútbol, porque está bien, es un club de fútbol, pero es un club. Y para que un club crezca, el caso es Boca y River, que tienen millones de actividades y socios que no van a la cancha y contribuyen y hacen dan un ingreso enorme al club. ¿Sabés cuál es la diferencia? Nosotros hemos ido a Boca, por ejemplo, a buscar credenciales para los partidos. Y vos llegás a la puerta y la seguridad te dice, son dos palabras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué necesita? Vos vas a Racing y dices, ¿dónde va? Claro, es verdad. Es la predisposición. Sí. Entonces, sí. Ya te tratan mal de entrada. Yo traigo turistas que me dicen, llévame a la Boca. Y yo le digo, no, yo te llevo a la cancha de Racing. Y me dice, ¿y a vos te tratan así que sos socio? Claro. ¿Sí? ¿De esa forma te tratan? Sí. Vos traes... Podés llevar a recorrer el club y después cómprate una camiseta, cómprate un banderín, dale algo a Racing. Pero la responsabilidad de eso es nuestra, ¿eh? Es de la comisión directiva. Es obvio. Exacto, porque el vigilador debería hablar de acuerdo a las palabras nuestras. Y debería decirle, buen día señor, esta es su casa, ¿qué necesita? No nos queda nada de tiempo. Pero bueno. Mil gracias por venir. No, por favor. Nos vemos festejando. Por supuesto. Los dos acontecimientos, si Dios quiere, el exacto. Domingo y el miércoles, por ahí después del programa, escorchamos un segundito. ¿Cuál es la agenda de Racing Unido de acá a la elección? Bien, la agenda de Racing Unido, ahora vamos a la filial Almirante Brown, desde aquí. Mañana vamos a estar en la misa de Juan Gabriel y mañana a la noche, a las 20 horas, tenemos el acto de cierre de campaña en el CECLA. Avenida Mitre, al 1100 y 1200. Bueno, espero que me estén entrando. Sí. En el puentecito, de la sede, exacto. Al lado del puente. La sede son tres cuadras. 1351. Ahí estaremos. 20 horas, exactamente. Y voy a llegar. Y bueno. Lo único que 19, le decimos 59. De acá, que el socio vaya a votar. Por supuesto. Y creo que vaya a votar con conciencia. Exactamente. Que nos demos cuenta de una vez por todas, porque a veces pasa el fútbol y no es el fútbol. No, por supuesto. Yo quiero un Racing donde de chiquito yo lo hacía, ¿viste? Que iba a tenis, que andaba por todo el club. Nadie me decía nada, eso es lo que yo Estar quiero. Estar orgullosos de nuestro club. A eso tenemos que tender. Seguro. Bueno. Gente, nos vemos, escuchamos el miércoles que viene a las 20 horas en Cadena M1470, en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Chau, aguante Racing y el domingo somos campeones. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadenas. AM1470, Radio Cadena, espacio publicitario. Instituto Mega de Informática. Cursos de computación con orientación laboral, 100% de práctica en máquina. Enseñanza personalizada. Horas y días de lección. Windows, Microsoft, Office. Diseño gráfico, diseño web. Edición de audio digital. Sistema MIDI, AutoCAD. Maipú 608 Banfield. 4242-0901. En Mega Instituto de Informática. El futuro es hoy.